Colombia, vamos a levantar. Bueno, sí. Pues, ¿de nuevo? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este su programa Hijos de la Tierra número 184. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Zapote en la Ciudad Monstruo. Perdón por los problemas técnicos de inicio, es que nuestro controlador no vino, entonces estamos aquí nos adaptando a la tecnología. Y bueno, pues en estos minutos que estaremos juntos les vamos a compartir pues diversa información. Primero, pues vamos a ofrecerles las palabras de un compañero que estuvo en la primera reunión nacional de los beneficios sociales compartidos en los proyectos de energía. Y bueno, fue una invitación que le hicieron a uno de los integrantes de la TOSEPAN, una organización en Puebla, que está junto con el Consejo Tilatlari luchando, y que bueno, escucharemos sus palabras y pues compartiremos un poco pues cuál es la posición del Consejo y en general de las luchas sobre esta idea de pues los beneficios de los proyectos energéticos y pues también algunas nuevas maneras de llamarles a los ambientalistas por parte de consultores. Así que hablaremos de eso. También hablaremos enseguida de un poquito de la situación de Colombia, que como sabemos ha votado no por los acuerdos de paz. ¿Y qué implica eso? ¿Qué consecuencias tiene para el pueblo colombiano? Y vamos a pasar un audio de una entrevista que va a hablar un poquito de la situación de Colombia. Sí, bueno, también compartirles un poco lo que ha estado saliendo en redes. Varios compañeros y compañeras pues han expresado pues su evaluación de este no y también como las perspectivas. Y bueno, también vamos durante todo el programa a estar escuchando algunas canciones grabadas en Colombia el mes pasado. Y bueno, también vamos a hablar sobre un estudio que pues reafirma pues que las represas no son limpias. Este estudio y su información va a ser a partir de un boletín que la organización AIDA nos compartió. Y pues también hablaremos de dos casos sobre minería, uno en Chiapas y otro en Zacatecas. Y bueno, pues esperemos que se queden aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y pues vamos a seguir escuchando una canción y regresamos. Yo sí quisiera que la letra de esta canción quedara obsoleta de aquí en adelante. Hasta que llegue el fin. Bueno, vamos a empezar el programa hablando de una reunión que pasó la semana pasada, el 29 y 30 de septiembre, donde la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, estos llevaron a cabo esta reunión de los beneficios sociales compartidos de proyectos de energía, ¿no? Y por alguna razón, los organizadores de esta reunión enviaron una invitación a los compañeros de la cooperativa Tosepantitatenis, que es de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y estos pudieron hacer un pronunciamiento en este evento. Y nos parece muy importante difundir las palabras que los compañeros dijeron allá, ya que viven un momento de mucho asedio, ¿no?, por entrarle a la defensa de sus territorios, asaltos, agresiones, etc. Pues sí, recordemos que hace unas semanas un periodista fue asesinado y que una de las cosas que este periodista estaba haciendo era investigar sobre este incremento de secuestros que están ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla y que no es casual. Recordemos que en este territorio pues existen una decena de proyectos de hidroeléctricas, de minería, de fracking, y que pues han puesto en peligro la vida en la sierra, y por lo tanto las comunidades campesinas, indígenas, totonacas y nahuas se han organizado. Así que les vamos a dejar las palabras de Leo Durán, bueno, y después continuamos con su programa Hijos de la Tierra. Bueno, pues nosotros para participar en este foro elaboramos un documento que daré lectura, que hemos titulado El falso discurso de los beneficios sociales en los megaproyectos energéticos. En los últimos lustros, los mexicanos hemos presenciado un continuo asedio para abrir el sector energético nacional a la inversión privada. La reforma energética impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la acción que concreta esas intenciones, sepultando con ello la posibilidad de la seguridad energética en la nación mexicana. La imposición fue lograda con el servicio de legisladores que se encargaron de aprobar de forma apresurosa y sin discusión los cambios constitucionales y de elaborar las leyes requeridas. Este proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que intentaba mostrar los supuestos beneficios que traía la reforma energética, con un discurso que cuestionamos muchos, que convence a pocos y que con el paso del tiempo evidencia su falsedad. Uno de los mensajes que intenta imponer este discurso es que los mexicanos tenemos que ampliar la infraestructura para generar más energía, lo que a su vez traerá beneficios sociales. El presente escrito surge a raíz de refutar este falso discurso a partir de lo que estamos viviendo desde los pueblos de la Sierra Norte de Puebla ante la amenaza de la llegada de megaproyectos en sus territorios. El 29 y 30 de septiembre del presente año, la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo llevan a cabo la primera reunión nacional de beneficios sociales compartidos de proyectos de energía. Por alguna razón, los organizadores enviaron una invitación a la cooperativa Tosepantitatenisque para participar en este evento, invitación que nos causó sorpresa toda vez que nuestra organización ha sido una de las tantas en la Sierra Norte de Puebla que durante los últimos 4 años ha dedicado sus esfuerzos en defender el territorio contra la imposición de proyectos extractivos, buena parte de ellos derivados del sector energético. Para ello, hemos construido redes de lucha y resistencia con otras organizaciones serranas, con las que hemos integrado en el Consejo Tillatlali. Hicimos saber a quienes enviaron esta invitación la postura de nuestra organización, sin embargo, ellos insistieron en nuestra participación. Aprovechamos entonces el espacio, no para discutir los supuestos beneficios sociales de los proyectos energéticos. Son algunas de las palabras del compañero de la Sierra Norte de Puebla. Pueden checar todo el texto en la página de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues es importante, ¿no?, dentro de estos espacios los compañeros tuvieron una posición como muy clara. Ya decían, bueno, fue muy raro que los hayan invitado, pero bueno, no solamente, como ya lo comentaban, estuvieron los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, también estuvo gente de Oaxaca, gente de Yucatán, y un poco para, pues, desmentir, ya que, pues, ¿cómo puede haber beneficio social si la mayoría de estos proyectos se han hecho a espaldas de las comunidades sin su consentimiento? Y es importante también mencionar que muchas veces la estrategia de estas empresas que vienen a imponer sus proyectos hidroeléctricos, donde dicen que son proyectos de beneficios sociales, ¿no?, de importancia para el crecimiento del país, pero muchas veces se impone a través de métodos que no tienen el mínimo procedimiento ético, ¿no? Entonces muchas veces hacen asambleas donde toman las listas de presencia y utilizan las firmas de las personas como si las personas que estuvieron presentes en estas asambleas, mismo que no estén de acuerdo con los proyectos, utilizan las firmas para justificar, ¿no? Para imponer, para justificar la imposición de estos megaproyectos. Y bueno, pues después de unos días, no sabemos si tiene vinculación o no, pues sale una nota muy interesante en la parte de economía del periódico El Financiero, en donde, bueno, ellos tienen una manera diferente de presentar la situación, y el título de esta nota es: nuevos requisitos detienen menos de 20 proyectos para generar energía. Al menos 20 proyectos para generar energía. Y bueno, pues aquí la nota pues hablan con diferentes personas que están promoviendo los proyectos, que consideran que los trámites por ejemplo, los estudios de impacto social, lo que han generado es retrasar la entrada de los proyectos, y que eso pone en riesgo las inversiones que pues benefician a México. Y bueno, la pregunta principal es de que en qué manera benefician estas inversiones cuando la mayoría son proyectos privados con ganancias para los que están invirtiendo. Y en general son empresas extranjeras, ¿no?, que tienen formas diferentes de actuar en sus propios países y en países como México, como otros países de América Latina, ¿no? Muchas veces los gobiernos de estos países, en acuerdo con estas empresas, ¿no?, no sabemos qué tipos de acuerdos hay por detrás, ¿no?, de estas relaciones, y vienen y no respetan leyes o cambian incluso las leyes para tener el máximo de ganancia y no tienen ningún forma de demostrar una responsabilidad para las poblaciones afectadas, ¿no?, que en general son las poblaciones más pobres, las poblaciones campesinas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la directora de Impacto Social y Ocupación Superficial de la CNER, Katia Pugna Cornejo, en esta nota reconoce que existen 750 manifestaciones de impacto social en una lista para ser aprobadas, y que pues hay un clima generalizado de incertidumbre jurídica frente a los proyectos, ¿no?, y que pues la CNER no se da abasto. Tenemos que tener en cuenta que otros investigadores durante los últimos años han pues denunciado cómo los manifiestos de impacto ambiental muchas veces no cumplen realmente con su objetivo, que sería hacer una evaluación real de las implicaciones positivas y negativas de los proyectos, y se vuelven meramente trámites. Lo curioso es cómo, a pesar de que son meramente trámites, pues las empresas quisieran que dejaran de existir. Entonces esto es, me parece una manera muy descarada por parte de los promoventes, ¿no?, de querer que pues no exista absolutamente ningún impedimento para que ellos logren hacer lo que sea en los territorios. Y es también un poquito así chistoso, ¿no?, como vemos como encomiendan a periódicos, ¿no?, como este El Financiero, una nota que pues no está muy mal escrita, ¿no? Incluso tratan de crear algunas palabritas mágicas, ¿no?, como si fueran formas más fáciles de llegar a la población, y dicen como, bueno, de movimientos sociales, ¿no?, organizaciones que están en favor de los pueblos, ¿no?, que son parceros de los pueblos en la defensa de sus territorios, y les dicen como talibanes ambientales, ¿no?, o cosas así. Sí, pues ellos hablan de que pues estos requerimientos de impacto social de la legislación actual han sido capitalizados sistemáticamente por tres organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con las fuentes, ¿no? Y que estos que se dedican a sabotear los proyectos de inversión con una supuesta encomienda de defender los derechos indígenas. En la lista se encuentra el MAPDER, al cual llaman Proyecto Mexicano de Afectados por las Presas, que sería muy bueno que hubieran checado al menos la página para ponerle el nombre correcto, la Asamblea de Pueblos Indígenas y La Vida, una ONG de Veracruz. Pues nada más sería interesante que ni el MAPDER ni La Vida son ONGs, sino son coaliciones que articulan diversas organizaciones que son ONGs, otros son académicos, otros son movimientos, son pues autoridades de los diversos territorios, y que bueno, también dicen que ellos son apoyados en ocasiones por parte del ESME y el Barzón. Y bueno, Héctor Garza, socio del despacho Richard Müller, que bueno, si uno entra a su página ve cómo tiene algunos documentos en torno a toda esta reforma energética, pues él reveló que hay una amenaza para frenar los proyectos generados a partir de la subasta eléctrica, y que se calcula que 6.600 millones de dólares de inversión se van a hacer en los próximos años. Me parece interesante, vamos a leer como estas declaraciones, ¿no? Que dice, ya recibimos amenazas formales de las ONGs de que lo van a hacer. Son talibanes del medio ambiente y talibanes del derecho indígena que están entorpeciendo los proyectos del país. El modus operandi de estas asociaciones, describe, consiste en obtener amparos hasta por la falta de comas. Recuerden que en este país lo de las comas no importa, porque así se pueden hacer, así como la tesis de nuestro presidente. Bueno, por las faltas de coma en las actas de consulta con el Poder Judicial, y que regalan amparos bajo el artículo 126 de la ley. Bueno, la verdad no sabemos si reírnos de la... De estas declaraciones, preocuparnos. Lo que es cierto es de que es pues inaceptable que pues estas personas que son contratadas por las empresas que están promoviendo los proyectos estén pues diciendo cuestiones falsas, ¿no? Una, porque no, o sea, las poblaciones tienen todo el derecho de ejercer pues ejercer la ley y defenderse, ¿no? Y que pues lo que tendrían que hacer los proyectos serían pues realmente pues demostrar que son de bien común y que regularmente no lo son. Pero bueno, estas son algunas de las declaraciones que salieron en este periódico El Financiero. Sí, además acordar que no se tratan de como encontrar comas en los estudios para frenar los proyectos, no se tratan de convenios internacionales que respaldan los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos tradicionales del país, ¿no? Entonces no es una cuestión de que los pueblos están en contra del país, o es que hay convenios acordados internacionalmente donde dicen que se tiene respetar sus territorios, ¿no? Entonces es de eso que estamos hablando. Y claro, pues veremos qué pasará, porque pues claro que también las organizaciones no van a dejar es como este tipo de declaraciones. Y bueno, lo único que también demuestran es que pues no han logrado pues imponer todos los proyectos que estaban esperando, y que pues existe resistencia en las diversas comunidades de nuestro país, y que esperemos que esas resistencias sigan. Y bueno, pues para seguir en torno a pues las hermosas empresas que están construyendo proyectos en nuestro país, pues vamos a darles una noticia. Esto tiene que ver con que Abengoa traspasa la concesión del Zapotillo. Y bueno, nada más para recordarles, para las personas que no conocen a Abengoa, es una empresa española que tiene diversas acusaciones a nivel internacional por el tipo de pues en la manera en que llega a las comunidades, y que bueno, ella era la encargada de construir el acueducto para la construcción de la presa El Zapotillo, que ya lleva más de un año y medio parado. De seguro es como uno de estos proyectos que menciona el a la persona que acabamos de leer hace unos segundos. Y bueno, esta empresa ya se estaba diciendo desde hace varios meses que no tenía la solidez económica para poder terminar el proyecto, y que bueno, esto ya se dio a conocer, y que pues ahora van a estar buscando quién pueda continuar con el proyecto, y que pues se supone según Pedro Arnulfo González, quien es el presidente del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, el Zapal, hay más de 20 empresas constructoras interesadas pues en adquirir este proyecto. Pues lo importante es resaltar cómo durante todos estos años ha habido una serie de declaraciones por parte de los funcionarios del estado de Guanajuato, encargados del agua, insistiendo que todo iba muy bien, que no había ningún problema y que, bueno, hoy tienen que declarar que Abengoa no puede continuar y que, bueno, se demuestran más los argumentos que la gente de Temaca y de Jalisco pues habían dicho en torno pues a todo el problema financiero que este proyecto de presa impulsado por la Conagua tenía. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir para hablar sobre un proyecto de minería. Los compañeros de REMA nos hicieron llegar un comunicado que aquí les van a compartir. Bueno, el comunicado... el comunicado es del Frente Popular en Defensa del Soconusco, ¿no? De Soconusco 20 de junio, donde se mantienen dos campamentos para detener la actividad minera, ¿no? En este territorio. Y bueno, voy a leer el comunicado, ¿no? Las familias que integramos el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio ejercemos nuestro derecho a un medio ambiente sano y al agua, a proteger nuestra tierra y el patrimonio de nuestros hijos y hijas. Este 26 de septiembre determinamos cuidar los caminos del paso de la maquinaria de excavación y transporte del proyecto minero Casas Viejas, siendo nosotras los y las propietarios de los caminos que usan los mineros como paso de trabajo. Establecimos de manera colectiva que es nuestro deber cuidar la reserva de El Triunfo, los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María, así como los manglares de la zona costera de la explotación minera de titanio. De manera pacífica, con el sentimiento de unión y solidaridad, nos organizamos para mantener dos campamentos para impedir el saqueo y la contaminación de nuestra naturaleza. El proyecto minero Casas Viejas, en los ejidos Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia, es parte de 5 proyectos que han establecido desde hace 15 años, ¿no? Tan solo en el 2009 se explotaron 49.000 toneladas del proyecto Cristina y durante los últimos 5 años se han concesionado 21 títulos en los municipios de Escuintla y Acocayagua. Las empresas Male de El Puntal, Tristán, Canales Reina y Socios, Honor Up Trading, Sociedad Cooperativa Unidades Piedritas, Servicios y servicios se han apoderado de nuestro territorio y ponen en riesgo nuestro futuro. Las familias del Frente hacemos efectiva la declaratoria de municipio libre de minería firmada por el presidente municipal y los y las regidores del ayuntamiento de Acocayagua. Y el compromiso que desde entonces establecimos los y las representantes de los ejidos y comunidades. Declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos a escondidas, ni de exploración, ni explotación, nada de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos, nada de promesas de minería sustentable, porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones, ¿no? Los integrantes exigimos comunidades sanas, ríos libres, tierra para sembrar, y futuro para nuestros hijos y hijas. Firman, ¿no?, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Y bueno, recordemos que desde ya hace algunos meses, decenas de comunidades en Chiapas y en otros territorios han declarado estar libres de minería y que, bueno, independientemente de eso, pues los proyectos pues se quieren imponer. Y para seguir hablando del tema de minería, vamos a compartirles también una nota que ha salido en La Jornada. Ojalá en estos días también podamos compartirles más información a través de la página y que tiene que ver lo que está pasando en Zacatecas, en la mina de oro Peñasquito, que es la que pues produce la mayor cantidad de oro en nuestro país. Bueno, se menciona en esta nota que unos 200 transportistas y unos decenas de ejidatarios, junto con sus familias, que pertenecen a 10 comunidades rurales, mantienen por décimo día consecutivo la toma de las instalaciones de esta mina, pues están inconformes y están bloqueando estos 6 de los 7 accesos al yacimiento que está explotado en modalidad de tajo a cielo abierto. El paro general de labores es la principal de esta principal mina productora de oro en México. Continúa con su platón a pesar de que la madrugada del martes 4 de octubre un grupo de 400 policías estatales, ministeriales y de tránsito intentaron desalojar a los manifestantes del lugar. Los policías solo lograron liberar el acceso principal del complejo y no lograron disuadir la protesta social, pues quienes protestaban, se comprobó, no están cometiendo ningún delito, ni tenían secuestrados a centenares de trabajadores, como falsamente lo denunció la empresa minera Worldcorp. Desde la madrugada del lunes 26 de septiembre, los ejidatarios y transportistas iniciaron el bloqueo de los 7 accesos del gigantesco complejo minero ubicado en el semidesierto del Valle de Mazapil para exigir que la empresa cumpla con los acuerdos que por escrito y ante funcionarios gubernamentales como testigos firmaron con los habitantes de las comunidades aledañas a la mina en el año del 2009. Entre los incumplimientos más sentidos está la falta de la construcción de una clínica hospital en la localidad. Worldcorp, sin embargo, no ha reconocido públicamente su incumplimiento de los convenios firmados con estas comunidades y, por el contrario, el consorcio canadiense instituyó a Luis Enrique Ramírez, representante legal de Peñasquito, a interponer una denuncia penal contra los transportistas asociados a la empresa Construcciones Industriales y Transportista SADCB. En la querella se formuló en dos partes. Se le acusó, por uno, de bloquear con sus camiones todos los accesos a la mina y con ello transcurrir varios días, haber dejado incomunicados a 741 trabajadores que se encuentran dentro de las instalaciones y no permitirlos salir, y denunció que 141 trabajadores ya tienen afectación a su salud. Con esta grave imputación de por medio, María de Lourdes Monroy, juez de control y tribunal del enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado, emitió una orden de desalojo e instituyó a Vianey Zavala, agente ministerial público adscrita al Distrito Judicial de Concepción del Oro, para que, haciéndose acompañar por la fuerza pública, libere las instalaciones y, por ende, a los secuestrados. Pero pues como no existía tal secuestro y los cientos de transportistas y ejidatarios de la región de Mazapil, acompañados por su abogado Alfredo Sauce Martínez, exfuncionario de Peñasquito Worldcorp, demostraron que el Ministerio Público no había tal, ¿no? Asimismo, el miércoles, Felipe Pinedo, asesor político de los ejidatarios y transportistas, acaba de constituir el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería y lamentó en una entrevista con el diario de La Jornada la torpeza del gobernador del estado, Alejandro Tello, quien dijo a ciegas sin investigar, asumió como verdadero el discurso de la Worldcorp y envió a sus policías para reprimir. Y bueno, pues esto sigue en conflicto y, como les decía, pues veremos ya en unos días pues cuál va a ser el desenlace. Nada más recordemos que la empresa Worldcorp es una de las más grandes, su capital de origen es canadiense, y que bueno, aquí en México, en otro de los lugares donde está, es en Carrizalillo, en Guerrero. Y además, es importante también acordar que en los últimos 10 años se sacó en México más oro que en todo el periodo colonial de la historia de este país, ¿no? Entonces no es un hecho cualquiera, ¿no? Es el contexto que vivimos de intenso extractivismo, ¿no? De que es un momento sin precedentes en la historia del país y de todo el continente. Y que bueno, este lugar de Peñasquito en Zacatecas, bueno, hay otras concesiones mineras ya dadas y que están trabajando, y que vemos también la complicación de las comunidades que por algún motivo aceptan y que después también se dan cuenta que ni siquiera las promesas que hicieron estas empresas se cumplen, y que bueno, esto genera también otra serie de conflictos que pues hace siempre preguntarse que, independientemente de que si las comunidades aceptan o no, pues siempre la tienen pues para perder para ellos, ¿no? O sea, las promesas no se cumplen, y pues ojalá pues no exista represión por parte de la policía en Zacatecas y que pues se pueda solucionar pues al menos esta demanda, aunque pues las afectaciones a la salud de la población pues ya están. Bueno, vamos con una canción y enseguida volvemos con el tema de Colombia.

contiene algunas entrevistas y que, bueno, ahora solo vamos a pasar el fragmento de una de ellas, quien entrevistamos en el marco de una reunión que se tuvo de una mesa minoenergética que tiene que ver con todo lo que vamos a tratar a continuación de los tratados de paz. Y bueno, quien nos habló en ese momento fue Juan Pablo Soler, integrante de Ríos Vivos Colombia, y que nos daba su perspectiva desde estos acuerdos de paz que se acababan de firmar, y que, bueno, ahora regresaremos después de escucharlo para ver lo que pasó. Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres. Mi nombre es Juan Pablo Soler, del Movimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Territorios, Movimiento Ríos Vivos Colombia. Juan Pablo, el día de ayer se firmaron los acuerdos en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Nos podrías dar como un panorama de qué significa eso, que en torno a que todavía falta que se haga un plebiscito? Entonces, para las personas que en México nos están escuchando y entiendan lo que significa esto. Bueno, eso significa que tras varios años de estar discutiendo en torno a los 6 puntos de negociación, llegan a un acuerdo, pero que entran en una fase de refrendación popular. Es decir, será la sociedad colombiana quien diga si respalda o no la iniciativa que tuvo el presidente de la República para llegar a un acuerdo de terminación del conflicto armado con uno de los grupos guerrilleros del país, en este caso las FARC. Entonces, en este sentido, se está hablando al día de hoy que esta fecha de refrendación va a ser el 2 de octubre, donde la gente iría a las urnas a manifestar su apoyo o no al proceso de refrendación de los acuerdos. En ese proceso se espera, digamos, un proceso, valga la pena la redundancia, que avanzará de manera paulatina, al igual que los diálogos, en virtud que las FARC harán su décima conferencia, que hasta el momento había sido clandestina. Esta décima conferencia se espera antes o el mismo día de la refrendación del plebiscito, y a partir de ahí, en caso de que todo se dé positivamente, ellos entrarían a concentrarse por varios meses en 22 zonas de concentración a lo largo y ancho del país, y entraría entonces todo un trabajo mancomunado y que tiene que ser articulado con los procesos sociales y las organizaciones sociales en torno a la materialización de los acuerdos, donde uno de los puntos cruciales para toda la sociedad colombiana y las organizaciones rurales es el tema de las víctimas, donde se han establecido 10 principios de tratamiento de las víctimas del conflicto armado, que fue en los últimos años de los diálogos el punto más álgido de la discusión, porque inicialmente no estaba la ruta clara de cómo las víctimas de la guerra, las víctimas del conflicto armado, en este caso entre el ejército, entre las fuerzas públicas del Estado y la insurgencia. Entonces fue un camino larguísimo donde nosotros concentramos varias expectativas y que sabemos que el éxito solamente va a estar relacionado en la medida que se garantice y efectivamente se dé la participación social. ¿Cuál sería la ausencia de temas en estos acuerdos, ¿no? Hay diferentes posiciones, ¿no? Y bueno, para que tengamos un poco claro cuál es este panorama, ¿no? de estas ideas de paz, ¿no? que se están como manejando y lo que va a implicar para los movimientos concretos como Ríos Vivos, que pues están en una lucha constante dentro de sus territorios en contra de estos proyectos, ¿no? Pero que no son el único, hay de minería, de fracking. Bueno, pues decir que el punto ausente desde el inicio de las negociaciones fue el tratamiento de la política minero-energética, donde el Estado tajantemente dijo el modelo económico del país no se negocia. Si se quiere transformar eso, debe ser desde un proceso de participación social, electoral, pero no en la terminación del conflicto armado. Esto a nosotros nos preocupa tajantemente porque son de alguna manera o de gran manera los que causaron o detonaron el conflicto armado. es decir, son las causas estructurales del conflicto. Entonces, en ese sentido, sigue estando ausente en esos 6 puntos de negociación donde se trabajó el tema de víctimas, se trabajó el tema de sustitución de cultivo, la participación política, pero no se toca el modelo económico del país, que es lo que se está planteando en el mediano y largo plazo en los planes de la política gubernamental como el Visión Colombia Bicentenario 2019, donde se le apuesta que el país se convierta en una potencia minera, en un país minero donde el mayor calificación o los índices del Producto Interno Bruto provengan de la minería, y esto implica entonces que también se construyan grandes represas, también pequeñas, para satisfacer esa demanda de energía. El crecimiento de la energía en Colombia está puesto principalmente para satisfacer la demanda de crecimiento del sector minero. Esto lo hemos evidenciado en el planeamiento de la política energética, y por eso el movimiento Ríos Vivos, resaltando otro de los puntos ausentes en los acuerdos, es el tema de garantías de no repetición, y en eso tenemos que trabajar conjuntamente con otros sectores de la sociedad que se reconozcan como afectados también del desarrollo de los planes y políticas gubernamentales que se beneficiaron, es decir, esos proyectos se beneficiaron del contexto de conflicto armado que se vivía en la zona. Es decir, fruto de ese desconocimiento de poder relacionar ese conflicto armado con el desarrollo de megaproyectos, incluso instituciones del Estado nos han abocado a que nos reconozcamos como víctimas del conflicto y no como víctimas de los proyectos de desarrollo, bajo la premisa de que el Estado no desplaza. Y la realidad es que sí nos está desplazando forzadamente. En Colombia ya son varios las familias que no pueden retornar a sus fincas, donde en una zona de conflicto armado, como el Magdalena Medio, en el caso de la represa Hidrosogamoso, donde actores ilegales como el paramilitarismo o como las guerrillas no desplazaron a la gente de la población, sí lo está haciendo la represa, o sí lo hizo la represa que se inundó a finales del año 2014. Entonces, en este sentido, planteamos que es necesario que el Estado a las víctimas garantice la no repetición de estos hechos victimizantes, en este caso el desplazamiento. Para el movimiento Ríos Vivos no existe una diferencia entre un desplazamiento que provocan las balas y un desplazamiento que provoca la inundación de un territorio con una represa o la declaratoria de utilidad pública de una empresa minera. Esto implica que a las víctimas del conflicto armado se les debe dar un tratamiento especial en esta fase de posacuerdos, que haya dentro de la atención del Estado a víctimas una sección especial a víctimas relacionadas con megaproyectos, porque si esto no se hace, se estaría incurriendo en no dar garantías de repetición, que es otro de los puntos que se discutieron en La Habana. En relación a este referéndum, ¿cuáles son los dos escenarios en relación a si gana el no? Los escenarios, no, el único escenario sería un rechazo, un esfuerzo de cientos de colombianos, un rechazo a la política de gobierno que desde su campaña electoral planteó los diálogos con el grupo de las FARC. Y decir que no sería casi como desconocer ese apoyo que inicialmente tuvo, o rechazar ese apoyo que inicialmente tuvo ese plan de gobierno. Lógicamente hay un gran sector de la población que hoy dice sí se pudo avanzar en esa concreción de acuerdos, en esfuerzos de diálogo con este grupo armado que fueron varias veces. Es decir, es algo que la población colombiana venía añorando y que muy probablemente es un escenario de que no va a ganar el no. Es decir, es tan concepto favorable de que va a ganar el sí, también porque implicaría que el no en un plebiscito gane, implicaría que siga abriendo enfrentamiento militar en los territorios. Es decir, la derrota militar de la FARC es lo que estaría diciendo la población colombiana al decir que el plebiscito no vaya después de tener unos acuerdos. Y esto implicaría, desde el punto de vista social, mayor empobrecimiento, mayor desigualdad, pero sobre todo seguir poniendo a la víctima más importante en medio del conflicto como es la naturaleza. Es decir, el principal perdedor en el conflicto es la naturaleza, y por eso nosotros también reclamamos que en este contexto se reconozca la naturaleza como víctima del conflicto y que se constituya una comisión de la verdad ambiental. Entonces, en este ejercicio es necesario avanzar, no retroceder, pero con responsabilidades concretas y claras de cada uno de los actores del conflicto. Y el domingo pasado tuvimos la elección, ¿no? El plebiscito para que el pueblo colombiano fuera a las urnas y decidiera sobre el proceso de paz. Y creo que mucha gente no esperaba, ¿no? Que ganara el no al proceso de negociación por la paz, por un margen muy estrecho, ¿no? 50%. En un pronóstico también de mucha abstención, ¿no? Mucha gente que no fue a votar, creo que fueron 62%, ¿no? de abstenciones. Entonces, se decidió por el no al proceso de paz, desde una parcela muy pequeña de la población, ¿no? Entonces, esto también es un problema que hay que discutir. Y bueno, pues existen ya varios análisis también. Ese día, pues podíamos ver las reacciones de muchos y muchas colombianas que están en diversos procesos, su pues decepción un poco, ¿no? No porque creyeran que el proceso de paz iba a solucionar todos los conflictos que existen en Colombia, pero sí veían como un punto de partida, sí veían la necesidad de acabar con la guerra. Y lo que muchos hacían énfasis es desde dónde se tomó esta decisión y quiénes son los que estaban promoviendo el no. Y bueno, hay un texto que les recomendamos, escrito por la compañera Adriana Lozano y Lorena Carrillo, publicado en Desinformémonos, titulado La Paz y la Guerra Territorial, las distancias de una experiencia nacional, donde hacen un poco este recuento que ya estaba mencionando el compañero de los porcentajes, cómo se había ganado, y donde hacen mucho énfasis en el mapa, hacer el análisis de en cuáles fueron los territorios que votaron por el sí y cuáles fueron los que no. Decía que pues un ejemplo es que en Bojayá, aquel lugar se hizo tristemente célebre en el 2002 gracias a una de las peores masacres de la historia colombiana, con más de 100 personas asesinadas, se dijo un rotundo sí al acuerdo con un 95.78%, mientras que en ciudades capitales como Bucaramanga, Pereira, Armenia, se rechazó el acuerdo final. Sí, se puede ver muy claramente en el mapa de la votación cuáles fueron las zonas que votaron por sí, ¿no?, mayoritariamente, y cuáles fueron las zonas que votaron por el no al proceso de paz. Y el no está concentrado en el centro del país, ¿no?, lejos de las regiones de frontera, que es justamente donde se dan los conflictos más violentos, ¿no? O sea, la población que más sufre la violencia de la guerra fue aquella que se levantó por el sí, por las negociaciones, ¿no?, por la negociación por la paz. Y vemos pues cómo pues las víctimas son las que están pues poniendo en opinión pública cómo se tiene que iniciar una reconciliación, cómo pues tienen ganas de que sus hijos vivan en un país diferente a los que ellos vivieron. Uno podía leer las narraciones de gente que fue tocada por esta guerra, ya sea por los militares, ya sea por las FARC, ya sea por los paramilitares, y cómo deseaban que estas cuestiones cambiaran. Y en este texto también hacen cómo a veces las personas que no les toca la guerra de carne propia no pueden entender la dimensión que significa eso. Para las personas que nos están escuchando, el no fue promovido desde el expresidente Uribe, el presidente que duró dos periodos en Colombia y que una de sus estrategias fue darle mucho poder a los paramilitares, y que su campaña se basó en el odio, su campaña se basó en pues en esta idea de venganza, y que bueno, ahora días después de estos resultados que impresionaron, como ya decías, no se esperaba esto, pero que hay gente que está diciendo, cuando ya se empieza a salir, además de esta posición de Uribe, que está detrás de los que no querían el no, y pues una de las cosas que se está diciendo es que dos de los puntos esenciales es, por un lado, el no querer tratar el tema de la reforma agraria, esto implica que pues muchos de la gente, de los pocos que tienen controlados los territorios, pierdan control en ellos y que sea la gente ahora quien los tenga, y entonces esto a ciertos grupos de poder pues no están interesados en este punto que es indispensable. Y segundo, tiene que ver con cómo se va a hacer el proceso para que los haya una justicia para todos, o sea, los que han causado esta guerra, ¿no? En otros, es importante entender que la guerra no solamente es entre las FARC y el gobierno colombiano, y que son muchos actores los que han estado durante más de 40 años generando una violencia sistemática, un terror en esta sociedad sudamericana. Bueno, y dentro también las informaciones que han circulado por las redes sociales después del resultado de estas elecciones, se ve mucho muchas acusaciones de cómo se manejó la campaña por el no, de cómo hay una gran estrategia de desinformación, de trasladar lo que sería el sí o el no al proceso de negociación por la paz a cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Se ve mucho el papel de las iglesias evangélicas diciendo que votar por el sí es votar por por cosas, la implementación de la mal llamada ideología de género. Sí, por la implementación de una ideología de género, o sea, diciendo que si eres en favor de la familia tradicional, tienes que votar por el no, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el proceso de la guerra, ¿no? De los actores que están involucrados en estos conflictos. Y que bueno, se dejaron ver pues este sector conservador de Colombia, se dejó ver lo que pasa en muchos de nuestros países, que tiene que ver cómo se forman las regiones de una manera muy desigual. Uh-huh. Y que bueno, a partir de los resultados, pues también hay voces que se han pronunciado, muchas a partir del movimiento indígena, del movimiento campesino, que durante los últimos años ha sido muy fuerte, diciendo que se deben de respetar los acuerdos, que se debe de defender, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las posiciones de la UNIC y de la CRIC, y que pues ellos están luchando por el sí y van a seguir por eso. Bueno, nosotros no vamos a dejar este asunto, ¿no? Queremos tratar, seguir tratando de este asunto, pero el tiempo ahora ya no nos permite. Pero queremos hacer una próxima edición de este programa para seguir hablando sobre el tema de la guerra en Colombia y del proceso de paz. Y también hablar un poquito de la situación en Brasil, donde la crisis política se ha acentuado mucho desde el golpe de Estado, un golpe a la democracia de este país tan importante para el continente. Y bueno, pues los y las invitamos a escuchar pues este programa especial que les estaremos preparando para hacer pues un análisis colectivo de lo que está pasando en nuestra América Latina, y siempre el reflexionar eso nos ayuda también a ver y a entender lo que estamos haciendo acá también en México. Y pues también les hacemos una invitación a que puedan escuchar estos audios que están dentro de una sesión especial de Hijos de la Tierra. Tuvimos la oportunidad de estar unos cuantos días en Colombia hace un mes, exactamente cuando se firmaron los acuerdos en La Habana, antes de que pasara el plebiscito, y que bueno, hablamos con compañeros y compañeras que están en la lucha contra el fracking, contra la minería, del movimiento Ríos Vivos, también desde unos jóvenes que están desde los procesos formativos defendiendo los páramos ahí en Huasca, y también desde un colectivo de jóvenes, un colectivo agrario Aptayala, que están en Bogotá. Y bueno, pues aprovechamos para agradecerles a todos ellos que nos hayan permitido compartir sus palabras, también a la organización CENSAT, que nos hizo también el enlace. Y bueno, los esperamos en la próxima edición de Hijos de la Tierra. Les recordamos ir a nuestra página y que pues sepan que este es su espacio y que esperamos con alegría que nos compartan también sus reflexiones, sus audios, sus fotos, y que pues solo entre todos podemos hacer estos medios libres que más necesitamos en estos tiempos tan, tan difíciles y tan nublados que nos están, que con los que estamos amaneciendo. Pues les esperamos en nuestra página hijosdelatierra.espora.org y que ahí también puedan compartir informaciones en las secciones de comentarios. La página está reestructurada ahora, entonces van a ver qué bonita está. Chulísima, le agradecemos a quien lo hizo, que es el que está hablando ahorita. Y por aquí quedamos con una canción colombiana que se llama Yo Ya Me Voy, y con eso nos vamos. Yo ya